programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y bueno, ya apareció el cuerpo de Santiago Maldonado. Ya fue confirmado. Ahora pedimos justicia y castigo, sí, a los culpables. Exacto. Y responsabilizamos al Estado de su muerte. Nuestras vías de comunicación, 152-16-15-70, a nuestro correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar y en nuestra página del Facebook La Chispa Mendoza. Siempre saludamos a nuestros queridos compañeros, amigos, colegas de otras radios que hacen programas como los nuestros, como Radio Perspectiva de Clase, Radio Web de Lomas de Zamora, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, que es una radio comunitaria, a La Chispa, programa de Radio Pasión en el 88.7 de Neuquén, un gran abrazo para ellos, a nuestro querido amigo Gabriel Leiró, que siempre nos participa con mucha información de los trabajadores. A La Voz del Obrero en Radio Única 101.3, Gustavo Galeano, Cristian Caratozolo y Diego Barreto. A Señal Informativa, programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, Norberto Filippo y Roberto Cartés, metro delegados del Sindicato del Subte. Y a nuestros queridos amigos de FM Bajando Caña en el 101.5, de Libertador General San Martín Jujuy, del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Un gran saludo para todos ellos, un gran abrazo. Semana postelectoral, también con muy, muy presente todo lo que significó la semana pasada la aparición del cuerpo de que terminó confirmando su propio hermano de Santiago Maldonado y todos los interrogantes que las distintas actitudes que hubieron en el plano político superestructural se reflejaron ante esta situación, ¿no? La semana pasada, cuando hacíamos un comentario sobre esta situación, que estaba bien fresquito, eso había pasado en horas de la mañana, se había confirmado todo esto, decíamos que nos repugnaba la actitud mezquina, superficial, de algunas organizaciones políticas que privilegiaron su estándar de funcionamiento preelectoral y llamaron a sus seguidores a no movilizarse, suponiendo que todo esto era una maniobra del gobierno asustado porque iba a perder o temía perder en las urnas la mayoría que hasta ese momento supuestamente tenía, ¿no? Entonces esa actitud egoísta, esa actitud infantil, esa actitud mezquina, oportunista, sacó de las calles a mucha gente que indignada y con bronca tenía intenciones de movilizarse. Aún así, y a pesar de la veda, de la ley de veda electoral, la ley de veda política preelectoral sería, para muchos argentinos, para muchos compatriotas, esa ley no significó absolutamente nada ante la bronca y la indignación que se sintió por el haberse confirmado la identidad del cadáver aparecido el día martes pasado en el río Chubut. La gente estuvo en la calle. Estuvo el miércoles, estuvo el viernes, y también estuvo el sábado, en una gran movilización que se repitió en casi todas las ciudades importantes del país. Ahí vimos una foto panorámica de una Plaza de Mayo absolutamente copada, llena de muchas expresiones, muchos muchas muchos compañeros y compañeras con banderas y sin banderas que fueron a expresar su indignación, su bronca y su pena, fundamentalmente eso, su pena por la caída de un compañero, de un luchador de la vida. Así todo, no hubo disturbio, no hubo un escenario, no hubo aparato. Lo mismo pasó acá en la provincia de Mendoza. Esto fue algo fabuloso que se vivió el viernes a la noche, que en una autoconvocatoria impulsada por el Comité de Apoyo a la Investigación de la Aparición con Vida de Santiago Maldonado, que se manejó exclusivamente por las redes sociales, un grupito que se concentró en principio en kilómetro cero, en no más de 200 personas, que se trasladó a la legislatura cuando se decide, aún a pesar de un número reducido, caminar por la calle y expresar la bronca de ese momento. La cantidad de gente se fue sumando a medida que se iba caminando y nos íbamos haciendo cuadras. Llegó en un momento a ver hasta 1000 personas en la calle. Sí. Bueno, eso es importante. ¿Por qué, no? Porque justamente, como decíamos, sin banderas, sin aparato, la gente solo con la bronca de expresar y la necesidad de expresar su indignación. Bueno, esto mismo se repitió después el día sábado y a escala nacional. Y nosotros, en nuestro mensaje de este programa es justamente para todas esas cientos de miles y quizás millón de personas que se manifestó de esa manera, sin importar la veda electoral, sin importar el día después, el día del comicio, y que muchos de esos también expresaron su voto, ¿no? Sí, en el ausentismo, en la abstención, en la anulación, porque quedó demostrado que aquellos que dicen representar al pueblo en las horas difíciles, en los momentos que se tienen que jugar, no lo representan. Y por eso no es de extrañarse los resultados que hubo en estas elecciones, ¿no? Muchos despotricaron y trataron de ignorante al pueblo, de ingrato también, pero bueno, el pueblo también juzga con su voto, ¿no? Sí. Juzga el que vota y juzga el que no vota. Así que, y eso también hay que aprender a leer y a sacar conclusiones de esos números, ¿no? Digamos que este gobierno actual, el gobierno que nosotros siempre denunciamos, el gobierno de los monopolios, el gobierno de las empresas, que pone a sus mejores hombres para dirigir políticamente al país, en realidad es la primer minoría, no tiene mayoría, ¿no? O sea, si nosotros sumamos todos los votos de la oposición, quedan en minoría. Si sumamos todos los votos de la oposición y todos los que no fuimos a votar, todos los que anulamos, impugnamos el voto, somos supermayoría, claro, con respecto a este gobierno. Entonces, acá también se ha creado el cuco de que ganaron y ahora vienen por todo. Van a venir por todo si nosotros los dejamos. Exacto. Si como trabajadores, como pueblo, les permitimos que utilicen esa gran mayoría que creen tener, ¿no? Ya pasó antes en el gobierno de Cristina Kirchner, cuando arrasó con un 54%. No pudo implementar todo lo que quiso, ¿no? Y sin embargo, bueno, recordemos, también a veces esas cosas también joden, ¿ah? Porque gracias a ese 54% tenemos Proyecto X, tenemos modificación del Código Civil, y tenemos la anulación de la ley de glaciares y el mamarracho que se hizo después. Bueno, lamentablemente eso a veces pasa cuando tienen supermayoría en las cámaras, ¿no? Pero también hubo una gran resistencia del pueblo a todos esos proyectos, y a pesar de eso hubo lucha, hubo gente en las calles y hubo reclamo. Y en este caso, ese cuco que están alimentando de que vienen por todo, nosotros lo tenemos que enfrentar con organización y con decisión, fundamentalmente, ¿no? Hay cosas

gotas de sol. Te entrego toda mi vida. Bastará solo con verte. Bastará ver tu cielo de frente. Bastará solo con verte. That a man wouldn't do, me say, just for you, just for you. Baby, just make a wish, I'll make your dream come true. Tell you, climb any mountain, swim any sea, just to show you how much you mean to me. Come home early every night, just to hug and squeeze you and treat you right. Bastará solo con verte. Bastará, baby girl, ver tu cielo de frente. Bastará, solo con verte, bastará, ver tu cielo de frente. Girl, I got you on my mind, the moment of the day. I feel restless every time that you're away. For me, you are the sun, the moon and the stars. Oh, baby, I wanna be your earth, your Jupiter, your Mars. Hey, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I'm on wouldn't do. Just for you, just for you. I'll make your dream come true. I tell you, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that a man would do. You're not. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Antonio, que es enfermero del Hospital Posadas. Buenas noches, Antonio. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches, compañero. Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique de acá de La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Buenas noches, compañeros, a toda la audiencia. Bueno. Escúchame, Antonio, ahí algo vi que siguen con las medidas de fuerza, siguen con medidas de lucha por esto que habíamos hablado, nosotros habíamos hablado en programas anteriores de cómo invadían los derechos de los trabajadores al querer imponer las 12 horas para el cuerpo de enfermeros de las guardias y bueno, cómo van invadiendo poco a poco la salud pública en nuestro país. Contanos un poquito. Hola. Hola. Lo perdimos. ¿Nos escucha? A ver si se cortó la comunicación. A ver, hola. Hola, hola. Hola, Antonio. No te escuchamos, compa. Bueno, volvamos a establecer la llamada. Vamos a establecer la llamada nuevamente. Bueno, esto que pasa en el Hospital Posadas, un poco, bueno, ya lo vamos a charlar con Antonio, tiene también que ver con este proyecto de salud del CUS, que es la cobertura universal de salud, que en el decreto de presidencial ellos quieren formar una canasta de prestaciones básicas en los hospitales públicos. Esta canasta de prestaciones básicas estaría determinada por una dirección de 10 integrantes puestos por el gobierno, que determinarían qué prestación corresponde que sea gratuita y cuál no. Y esto es un avance sobre la salud pública, un avance abierto de querer privatizar, porque si esta comisión en un determinado momento decide que, por ejemplo, una tomografía de un hospital público no entra dentro de la cobertura universal básica, sería el usuario o el paciente tendría que terminar pagándola o haciéndola en un efector privado. Hoy la salud pública es para todos y funciona. Si realmente el gobierno quisiera organizar mejor la salud, muchas veces hemos propuesto que la salud preventiva, como está organizado en nuestro país, donde funcionan los centros de salud, los centros de atención primaria, los programas de salud, que funcionaran más efectivamente, muchos pacientes resolverían sus problemas en estos lugares asistenciales y no llegarían a saturar los hospitales, porque siempre se han quejado de que se saturan los hospitales. Y bueno, a ver si estamos, estamos en comunicación con Antonio. Sí, hola. Hola, Antonio, se nos cortó la comunicación. Bueno, mira, yo estaba relacionando un poco los que les pasaba a ustedes con la implementación del CUS, que nosotros tuvimos acá el lanzamiento en el departamento de Guaymallén, pero que todavía no está articulado en la provincia. Contanos, Antonio, cómo sigue la lucha de ustedes ahí en el Hospital Posada. Todo está concatenado, compañera. Nosotros acá en el hospital, habíamos hablado en otras oportunidades, hace ya casi 5 meses que estamos en conflicto y esto no tiene ninguna intención de solucionarse, aparentemente. Habría una posibilidad de que se dictara sentencia en primera instancia, ahora entre jueves o viernes, según nos dijeron desde el juzgado. En el mientras nosotros, hace unos 20 días, que los estudiantes estamos en conflicto, estamos en lo que se llama retención de tarea, o sea, fichamos, y no subimos a tomar, obviamente sí, garantizamos la guardia línea. Y después estamos en paro. Después, hoy, a medida de entendemos de que, si bien ellos ayer ganaron en las urnas, los trabajadores tenemos que ganar en las calles. Y bueno, entonces creo que es eso, el tema de llamar a todos los compañeros de distintas organizaciones. Y ahí hicimos el Hospital Posadas, se puede mencionar, está frente a la autopista. Nosotros no cortamos la autopista, sino que cortamos una de las colectoras. Y acompañado de muchísimas organizaciones, salió uno. Creo que el movimiento obrero está empezando a tomar en cuenta qué es lo que se viene. Entonces estamos empezando a coordinar las luchas con los compañeros ferroviarios, con otros hospitales. Bien. Otros compañeros, entonces, hicimos un corte, después, posteriormente a eso, se hizo una olla popular. Y en este momento, pusimos en lo que sería el estacionamiento del hospital una carpa que ahí están los compañeros en este momento. Bien. Sí, yo había visto, pero no recordaba si era hoy la medida o era mañana. Bueno, y Antonio, ahí en la imposición esta de las 12 horas de guardia para el personal de enfermería, lo impusieron como un decreto, ¿cierto? Sí, eso es una resolución interna. Bien. Nosotros teníamos 10 horas de noche por medio y ahora, bueno, algunos compañeros lo delegaron con el miedo, con los tapietes, con prebendas. Claro. Los compañeros ya están haciendo 12 horas y nosotros seguimos en la misma posición de no a las 12 horas. Claro, exacto. Bueno, sí, pero eso no es una cuestión, me parece, aislada, no es que a los enfermeros del Posada se les ocurrió hacerle eso. Esto es parte de la flexibilización laboral. Es el Hospital Nacional, es el Hospital Vicente del Estado. Así que, por lo tanto, la flexibilización hacia los hospitales, va a pasar primero por el Posada y después va a seguir hacia los demás hospitales. Claro. Digamos, el plano de la salud. Se va a hablar de hacia dónde van con toda la flexibilización que viene para todos los trabajadores. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Sí, es más, nosotros acá en Mendoza, porque yo también trabajo en salud pública, y nosotros acá en Mendoza tenemos también una limitación horaria. Por ejemplo, si tenemos un cargo, por ejemplo, de 7 horas diarias, no podemos tener, no nos autorizan o no nos dejan tener un contrato en otro lugar, porque hay una carga horaria que hay que respetar. Entonces, por ahí hay muchos compañeros que necesitan realmente trabajar en dos lugares porque el sueldo de un solo lugar no alcanza, tienen esta limitación. Entonces, ¿cómo cuando quieren ellos pueden imponer este tipo de medidas de mandar 12 horas de guardia cuando sabemos que están cuidando en otro momento las horas laborales que tiene un trabajador en salud? Y acá a nosotros en Mendoza nos ha pasado que hemos tenido compañeros que han tenido que renunciar a un contrato porque la carga laboral se excedía de lo que decía la ley. Sí, es la patronal tanto claro. Estatal como la patronal privada, que tiene los mismos argumentos, los mismos hasta absurdos argumentos, con tal de no pagar el salario y hacer, te digo, uno de los fundamentos que plantean ellos en el juzgado, digo, el hospital, es que como nosotros entramos a las 7 de la mañana, sí. Salimos a las 7 de la mañana, entonces ellos consideran de que, a ver, hace frío, que es zona peligrosa, y casi salimos a las 8, ya hay más actividad, o sea, no se están cuidando, son tan guarros, por decirlo, claro. La palabra que me cabe, fundamental con las cosas tan absurdas, nosotros necesitamos trabajar y necesitamos nuestro salario, eso sí. Exacto. Sí, sí. Y de última, bueno, la seguridad y las condiciones laborales tienen que estar garantizadas por la patronal, por el Estado. Y sabemos que el mayor negrero es el Estado en los hospitales y en varios ámbitos. Y ahora favorecido con todo esto de la flexibilización. Claro. La flexibilización que se viene, creo que primero va a pasar por el Estado. Es que ustedes, entonces, que lo están viviendo. A ustedes, no sé por qué lo eligieron para como andar como punta de lanza para meter la cruz. Claro. Todos saben, ¿no? Todos trabajadores que trabajamos en el ámbito de la salud pública sabemos lo que significa eso para la población. Exacto. En este momento, en que creo que se va a acrecentar la cantidad de trabajadores que se van a quedar sin obra social, van a ir al sistema público. Exacto. Y van a tener que sacar carnet de pobre para que sean atendidos. Claro. Para recibir algunas prestaciones y no exacto. Todas. Exactamente. Es tremendo. Y creo que es concientizar que el resto de los trabajadores entiendan qué es lo que significa la CUS, que es el ajuste terrible que nos va a pasar como sociedad. Yo soy trabajador, yo soy enfermero, trabajo en salud pública, pero no, mi preocupación no es solamente el paciente que hoy tengo en la cama. Claro. Hoy a este paciente estoy haciendo lo que debo, sino que hoy estoy haciendo lo que puedo. Claro, exacto. Y es el gran que tenemos los trabajadores de la salud pública, que tal vez el resto de la sociedad no lo sabe. Uno se forma para atender y venir a decir de lo que se debe hacer. Nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer. Y a veces tenemos que conformarnos sabiendo lo que podemos hacer, porque no tenemos insumos, porque exacto. No tenemos procedimientos. Entonces, quedamos en eso. Ya viene con una salud precarizada. Claro, exacto. La presentación que va a hacer con la CUS va a ser tremendo. Sí, yo comentaba, bueno, recién, esta implementación de la canasta básica de prestaciones, qué es lo que va a pasar en los hospitales donde tenemos digamos, una infraestructura y un instrumental de alta generación, esto va a estar limitado por este consejo que va a determinar que, bueno, que algunas prestaciones le corresponden y otras no. Entonces el paciente va a terminar o pagando un arancel que no va a poder pagar o haciéndose algunas prestaciones en la salud privada. Entonces esto es un negocio para la salud privada y un negocio para los que van a empezar a invertir en el hospital público para que se privatice. Y ese es el objetivo. Claro. Es el objetivo. Después, bueno, el señor capital financiero va a decir, se transforma en Dios y dice, venís, vos morís. Claro. Por favor, no regrese y vos, bueno, tenés un recurso, podés pagar a esto o acceder a esta prestación. Exacto. Exactamente. Bueno, Antonio, a continuar la lucha, ustedes allá con esta flexibilización, nosotros acá enfrentando la implementación del CUS, que hasta ahora, bueno, ha sido el lanzamiento, pero todavía no hemos visto la implementación directa, estamos atentos a eso, y bueno, a seguir defendiendo la salud pública, porque es la salud nuestra, es la salud que reciben los trabajadores y la familia de los trabajadores, porque no todos tienen obra social que le responden como deberían, porque eso es un negocio aparte, y muchos trabajadores, a pesar de que tienen obra social, terminan yendo al hospital porque son los lugares mejor formados, donde hay mejor personal, donde todavía la atención, que depende de la capacidad y de la fuerza de voluntad de los trabajadores, es de excelencia. Hasta hoy, en la salud pública, la salud es de excelencia. Por eso muchos también eligen el hospital público. Sí, yo creo que la comunidad debería hacerle un poquito de ruido, que tendría que tener esta básica de prestaciones. Sí. Sí, ahí hace mucho ruido, ¿no? Sí. Bueno, compañera, yo creo que sí, nosotros es lo que los trabajadores de la salud pública, no solamente vivimos por el paciente que tenemos en la cama. Nuestro compromiso, tenemos un compromiso social, sí. Tenemos un compromiso con nuestros hermanos de clase, que son ellos a quienes afecta, son los sectores vulnerables, y a eso es que debemos dirigirnos, claro. Con los trabajadores, porque son ellos quienes la fuente con quienes nosotros trabajamos. Exacto. Y somos nosotros quienes somos intermediarios entre el gobierno, los que trabajamos en el ámbito de salud, y los compañeros que están en la calle, con todas estas medidas, el acrecentamiento de la cantidad de trabajadores que se van a quedar sin su obra social, sí, se va a hacer bastante, son un avisor, un buen futuro. Claro, exactamente. Es eso, lo que nosotros empezamos hoy la actividad esta con esto. Ellos ayer ganaron en sus urnas, nosotros los trabajadores como siempre tenemos que ganar en la calle. Sí, sí. Cualquiera fuera el resultado de las elecciones, los trabajadores siempre vamos a luchar en la calle. Es una realidad. Bueno, Antonio, un abrazo ahí a todos los compañeros. Suerte, fuerza, y a seguir luchando. Bueno, compañera, un abrazo a los compañeros que a tu audiencia. Así que, estamos en contacto y. Bien. Vamos a seguir peleando, ¿no? Exacto. Bueno, Antonio, estamos en contacto. Bueno, chao. Estuvimos en comunicación con Antonio, enfermero del Hospital Posadas de Buenos Aires. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada. Dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, ya hablábamos con Antonio, hacíamos relación con el CUS y bueno, yo tengo un aviso para pasarle. Si usted tiene que ir al centro CONI a hacer un trámite, no vaya, porque está todo inundado, están trabajando, están remodelando los baños, se han roto algunas cañerías, así que hay inundación en todas partes, no sabemos si es de líquido cloacal o es de agua corriente. Así que si puede evitar de acercarse al centro CONI de la calle Godoy Cruz, evítelo por ahora. Hasta que esté realmente en condiciones de recibir a los pacientes y a los usuarios, no vaya porque el centro CONI sigue trabajando, pero las condiciones edilicias en este momento no están dadas para atender al público. Así que bueno, nosotros como trabajadores no nos podemos negar a atender, pero sí ustedes como pacientes que se merecen ser recibidos en mejores condiciones, bueno, traten de no asistir por ahora. Bueno, no se pueden negar a trabajar, pero sí se pueden protestar que no están trabajando en las condiciones adecuadas, sí. ¿No? Sí, sí. Primero, porque si están trabajando hay polvillo, todo eso se respira, bueno, con los problemas que causa, problemas respiratorios, problemas de visión, el ruido. Si hay agua filtrándose puede provocar el cortocircuito, o sea que no es poca cosa trabajar en esas condiciones. Exacto. Si hay un directivo que está haciendo trabajar a los trabajadores del lugar en esas condiciones, bueno, los está condenando a un accidente seguro. Incluso ese mismo directivo puede sufrirlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. O sea que esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a ver, y bueno. Mira, yo un poco, fíjate vos que lo comentaba Antonio, ¿no? Ahora que están agrandados porque ganaron las elecciones, se vienen con este tema de la flexibilización. Bueno, hoy día, fíjate vos, ya hubo una reunión entre el Ministerio de Trabajo, el ministro Triaca, con sectores de la CGT, ¿no? Sí. Como para ir marcando agenda. En muchos lugares, mucha gente, con esto del cuco de lo que se viene, incluso está haciendo circular cuáles serían algunas de las medidas. Mira, yo te voy a leer algunas de lo que está circulando, ¿no? Por ejemplo, dice reforma laboral, ítem 1, eliminación de paritarias y convenciones colectivas de trabajo. las negociaciones se llevarán a cabo por la patronal y representantes de los trabajadores, dejando de lado a los delegados, al sindicato, y para los aumentos se tendrá en cuenta la productividad. Bueno, por empezar, esto, eliminación de paritaria y convenciones colectivas de trabajo, eso se tiene que anular por ley. No se claro. puede anular, no se puede Exacto. negar, sino más, ¿no? Y están en plena vigencia las leyes que sostienen estos beneficios para los trabajadores. Dice, las negociaciones se llevarán a cabo por la patronal con representantes de los trabajadores. Bueno, los representantes de los trabajadores son los delegados o los que ellos elijan. Acá dice, sin sindicato y sin delegado. Bueno, eso será elección también de los trabajadores. En muchas negociaciones hoy, el sindicato termina jugando a favor de las patronales. Entonces, bueno, van a tener que tener una actitud consecuente con su clase y dejar de traicionar como lo están haciendo actualmente, ¿no? Y aparte, bueno, y acá vemos también lo que hablábamos con Cristian. Todo depende también de la organización de los trabajadores. Como ellos decían, que cuando el sindicato no les daba respuesta, iban en grupo a exigir la respuesta del sindicato. Y esta es la postura que tenemos que tener los trabajadores organizados. Bueno, otro ítem. Se incrementa la jornada de 12 de trabajo a 12 horas por día y 60 horas semanales. Bueno, esto va de patada contra la ley de contrato de trabajo, así que tienen que modificar la ley. Y, ojo, en algunos lugares esto se está implementando, lo hablábamos recién con Antonio. Las guardias de enfermería en los grandes hospitales lo usan 12 horas. Bueno, ante eso, compañero, hay que organizarse, resistir como se está resistiendo en el Posada y enfrentar, ¿no? Esto no son cosas que pueden hacerlo así como así nomás, ¿no? Bueno, dice, el trabajador no tendrá derecho a horas extra. En buena hora, compañero, que no tengamos que hacer horas extra. Claro. En todo caso, exigir mejor salario. Ahora, esto está dicho en cuanto a que, aunque la jornada va a ser de 12 horas, pero no se va a pagar como extra esas 4 horas de más que se están haciendo. En ese sentido, no hay que reclamar las horas extra. Hay que, primero, reclamar que respeten las horas laborales. Exacto, 8 horas. Y mejor que no hagamos horas extra, vivamos como la vieja lucha de las 8 horas, ¿no? 8 horas para trabajar, 8 horas para esparcirse y 8 horas para descansar, ¿no? Que fue la gran consigna de los movimientos anarquistas y sindicalistas de principios del siglo pasado, ¿no? Bueno, otra, las vacaciones serán fraccionadas de acuerdo a la conveniencia de la patronal. Eso se está haciendo hace rato. Y bueno, habrá que alguna vez, cuando recuperemos realmente el poder de los trabajadores en este aspecto, lograr los cambios. Bueno, y serán días corridos, casi todo la ley de contrato de trabajo ya lo determina así. Bueno, esa es una. La seguridad e higiene laboral prevista por ley, no será más responsabilidad de la patronal. Bueno, esto es imposible. Esto tiene que cambiar un montón de leyes para poder hacerlo. Bien. Primero tienen que cambiar las leyes, ¿no? Desaparece la estabilidad laboral. O sea, se puede despedir sin causa justificada. Eso ya también es. Esto no es nuevo, lo estamos sufriendo los trabajadores, claro. Y la prueba está, un poco lo decía el compañero Cristian, muchos de ellos venían despedidos de otros lugares, y tuvieron que reacomodarse en un nuevo oficio, digamos, ¿no? Sí. Bueno, hay muchos jóvenes, muchísimos jóvenes que llegan a los 30 y pico de años y nunca han tenido un trabajo estable, nunca han tenido un trabajo en el que puedan haber estado más de 1 o 2 años continuos, ¿no? Eso pasa hoy en las relaciones laborales actuales. Bueno, aumento de la jubilatoria de 60 a 65 años para la mujer y de 65 a 70 años para los hombres. Esto es una también total contradicción. Claro. ¿Por qué? Porque en los centros fabriles Un trabajador es considerado útil hasta los 35 años. 35 o 40 años. No. Uh-huh. Entonces, no sé, esto puede ser una herramienta quizás para favorecer el Estado, en el sentido de que no tenga que afrontar por algún tiempo los gastos de jubilación del sistema solidario que tenemos, ¿no? Porque encima es esa. Las jubilaciones que se pagan hoy es por los descuentos que nos hacen a diario, mejor dicho, mes a mes, a todos los trabajadores activos para poder tener un retiro de una pensión, ¿no? Entonces, esto es una gran contradicción que habrá que ver cómo la enfrentamos. Dice, transferencias de las cajas municipales y provinciales a la nación, bueno, esto ya se hizo en la época de... Es más, esto se hizo en gobierno justicialista, esto se hizo en el gobierno de Menem, en el gobierno de Bordón, acá en la provincia, ¿no? Sí. O sea, nosotros no tenemos caja de jubilación provincial, dependemos todo de la nación. Privatización de las obras sociales. Decime, ¿qué obra social hoy no está privatizada o no está gerenciada, sí, por un ente privado? Hasta la misma obra social de los empleados públicos, que es el OSEP, es mitad privado y mitad estatal, o sea, que tiene directorio, tiene parte del directorio que es puesto por el gobierno, pero se maneja con los fondos que le descuentan los trabajadores, así bueno, que es privada. Dice, eliminación del sueldo anual complementario, el aguinaldo. Bueno, es un anhelo de la burguesía hace muchos años, pero la resistencia de nuestro pueblo y nuestra clase de trabajadora se lo ha impedido, ¿no? Bueno, sin licencia por enfermedad, por estudio, casamiento, bueno, eso en muchos lugares ya se está... O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que todo esto los trabajadores ya lo estamos enfrentando, y los estamos enfrentando, sí, con organización y lucha. En algunos lugares se han recuperado estas conquistas, en otros no, pero mucho esto de la flexibilización no es nuevo. Esto viene desde el menemismo y para acá, y lo sostuvieron los kirchneristas, los mismos que están petardeando con esto, sí, lo sostuvieron durante sus 12 años de gobierno, ¿no? Entonces no cambiaron nada, ninguna de esas leyes ellos. Y bueno, después dice, bueno, esto también es jodido, seguro de empleo a cargo del trabajador. O sea, en realidad sería seguro de desempleo, que esto un poco es tomar el formato que tienen hoy los trabajadores de la construcción, ¿no? Claro, que ellos aportan para un fondo de desempleo. Exacto. Entonces, o sea, que ellos mismos se aportan como una caja de ahorro, para que si los despiden, bueno, tienen esa platita como indemnización, digamos. Tope de las indemnizaciones por accidente de trabajo. Bueno, esto ya se hizo, se achicó una parte en el gobierno kirchnerista y se volvió a achicar ahora, ¿no? Sí. Con la revisión de estas leyes. Bueno, dice, desaparición del pago por antigüedad. Como están las cosas, ningún trabajador va a cumplir antigüedad. Claro, al no tener ya justificaciones, claro, para despedir a Gusti Pecheri y pagando miseria o no pagando indemnizaciones, uh-huh, ningún trabajador va a llegar a tener antigüedad. Bueno, esto es lo que están haciendo correr como que es el cuco que se viene, ¿no? Esto puede tener dos motivos. Primero, a veces generar miedo, en algunos casos paraliza, y al paralizar se somete, ¿no? Uh-huh. La otra es provocar una ola de histerismo, que también hace tomar medidas a la ligera, y también puede llegar a generar una reacción contraproducente. Ahora, nosotros venimos denunciando desde este programa las entrevistas que hacemos con los compañeros, todo esto que nos están contando no es de ahora, es de hace 5 meses, tras la lucha de los trabajadores, sí, posados, desde hace 5 meses. La organización de los trabajadores por abajo, obligando a tomar a las direcciones burocráticas de los sindicatos posición a favor de los trabajadores, también es una exigencia que venimos haciendo como trabajadores ya hace años, ¿no? Sí. O sea, han surgido nuevas expresiones en la clase, se han recuperado comisiones internas, se han recuperado sindicatos que tienen otra concepción, ¿no? Así que esta flexibilización que pretende la burguesía y este gobierno de los monopolios, nosotros venimos denunciando que esto no va a venir por ley, porque no están capacitados, por más que hayan ganado ahora y hayan logrado su mayoría propia, ¿no? Políticamente no están en condiciones de meter esta cantidad de modificaciones por ley. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? A través de, por supuesto, de lo con lo que ya cuentan, que es la actitud negociadora servil de las direcciones sindicales actuales, sí, ¿no? Entonces, por eso es importante esta experiencia que nosotros estamos transmitiendo, cómo los trabajadores nos empezamos a organizar por abajo, a tomar decisiones, a consensuar, y a enfrentar a las patronales y obligando a los sindicatos a ponerse a la cabeza en las cuestiones legales, con un nuevo tipo de organización, ¿no? Uh-huh. Que es el involucramiento masivo de los trabajadores en la toma de decisiones, en la participación en las asambleas, y ojo, que a veces también algunos hablan de asamblea, pero siempre el que habla es uno o dos, y el que toma la decisión, el que impone la decisión también es uno o dos sobre el resto. Acá lo importante de la asamblea es, como comentaba el compañero Cristian de la empresa esta de logística, cómo de a poquito van sumándose los compañeros, van dando su opinión y van sintiéndose parte de un todo, ¿no? Exacto. Entonces ya no dependen de su representante, dependen de todos ellos mismos o como clase. Entonces yo un poco creo que nosotros creemos que esa es la tarea para esta etapa, para enfrentar todo esto que se viene. En Sorna, y mostrando el desprecio que se tiene hacia el pueblo, personaje al estilo de Rasputín que tiene el macrismo, que es Durán Barba, dijo así, Macri de izquierda va a hacer desaparecer al proletariado, a la clase trabajadora. Esa es una opinión totalmente de desprecio al pueblo argentino, claro, de desprecio a los trabajadores de nuestro país. Primero, ni Macri, ni él, ni ningún iluminado puede eliminar a una clase. Exacto. Así como así, porque tan necesaria, porque no nos olvidemos que este país se mueve gracias a la clase trabajadora. Por supuesto. Los empresarios ganan gracias a la clase trabajadora. Los gobiernos gobiernan gracias a la clase trabajadora. Claro. Entonces, y como pueden la historia, decir lo claro, que quieran, pueden decir lo que quieran. Claro, la historia va para adelante, no, exacto, para atrás. Si nos quedamos con esas palabras, volvemos al feudalismo y los trabajadores dejamos de ser trabajadores proletarios. Pasamos a ser esclavos. Esclavos o serviles, claro, serviles. A pasar a ser burgueses como ellos, ¿no? Claro, la otra es que nos den categoría, claro, de burguesía, que, ¿no? Claro. Que nos hagan llenar los bolsillos para no tener queja, pero estamos viendo que la política de ellos es achicar salarios, es achicar el costo de la mano de obra, y por eso quieren implementar todo este tipo de barbaridades como flexibilización laboral. Entonces es imposible, ¿no? Ahora, lo que sí están demostrando es realmente un desprecio y una falta de respeto al pueblo argentino y a la clase trabajadora de nuestro país. Eso es lo que hace este individuo, este asesor y caliente oreja del gobierno actual, ¿no? Pero a estos señores nosotros tenemos respuesta, ¿no? Se lo está dando la calle, el próximo miércoles incluso, porque como no nos tragamos ningún sapo, en nuestro pueblo va a seguir reclamando y exigiendo el esclarecimiento del asesinato del joven Santiago Maldonado. Acá no regula nada, ellos han tenido que inventar un montón de historias, sí, para sostener una mentira. Y bueno, esto es la verdad de los mentirosos, ¿no? Una mentira se tapa con más mentira, y más mentira, y más mentira, y la mentira tiene pata corta, ¿no? Y nosotros como pueblo sabemos dónde estamos parados, insistimos que el Estado es responsable de la desaparición forzosa de Santiago Maldonado, y segundo, de su muerte, ¿no? En las condiciones que hayan sido, y todavía no queda claro si ese cuerpo estuvo ahí los 78 días o si fue trasladado de algún otro lugar. Entonces, ahí tendrá que actuar la justicia de la burguesía, que también está haciendo gambeta para justificar y dejar pasar el tiempo. Fíjate vos que apenas se conoció y se confirmó por los tatuajes y por algunas de las pericias que tenía huellas digitales, claro, del cadáver, de que era el cuerpo de Santiago Maldonado, apareció el pasquín de la burguesía, Diario Clarín, publicando testimonios de un supuesto testigo E, que hoy ha sido mofa de todas las redes sociales, porque se lo relaciona con Maradona. Sí. Y inventando una historia, aparte de las muchas ya que inventó antes, para pasar y llegar a las elecciones con el menos posible de carga emotiva por parte del electorado, ¿no? Sí. Y sin embargo, nuestro pueblo, yo creo que está demostrando una madurez y una capacidad de indignación que también se vio reflejado en las urnas, ¿eh? Ojo. En muchos lugares, si bien se mantuvo el gobierno actual y consiguió algunas otras provincias, asumió algunos votos, en otros lugares perdió. Igual que la oposición, supuestamente la oposición justicialista, el kirchnerismo, como lo quieran llamar, también perdió, y hasta algunos sectores de izquierda también perdieron. Algunos se mejoraron, otros no, aparecieron algunas alternativas, pero mucha gente no fue a votar. Mucha gente anuló su voto, mucha gente impugnó su voto, y en la sumatoria general en el país es la tercera fuerza. Sí. ¿Ah? El que no fue a votar, el que no está de acuerdo ni con uno ni con otro. Entonces, esa es la gente que se movilizó el día sábado, día anterior de las elecciones, violando la ley de veda política, ¿no? Fuimos los que estuvimos ahí, los que estuvimos el mismo viernes, porque el mismo viernes también ya estábamos dentro de la veda política, fuimos violadores de esa ley mortaja, ¿eh? Que es la veda política previa a las elecciones, y pudimos expresar nuestro repudio y nuestra indignación por la muerte de Santiago Maldonado. Bueno, nuestro mensaje es también para toda esa gente, ¿no? Que se repita el miércoles que viene, 1 de noviembre, al llegar a los 3 meses de la desaparición forzosa de Santiago Maldonado. Que se esclarezca los motivos de su muerte y se juzgue a los responsables, uno por uno, de arriba hacia abajo. Eso es lo que pedimos y eso es lo que reclamamos. Y nosotros creemos que nuestro pueblo está en condiciones de dar una gran batalla contra todo este cuco que se está queriendo comer a los niños crudos, de lo que se viene. Lo que se viene es más lucha, es más organización, y es la capacidad de nuestro pueblo para salir de todas estas situaciones que supuestamente se consideran negativas, porque la historia no va para atrás, la historia va para adelante. Y es la única, la clase trabajadora, el proletariado, es la única clase que, parada sobre sus pies y con conciencia de sí misma, puede generar una salida que nos beneficie a todos. Y que terminemos con este sistema donde la única... de la única finalidad es la ganancia por la ganancia, es el negocio de los burgueses que beneficia a un minúsculo grupo de personas, cuando de este lado somos millones los que producimos y los que hacemos funcionar este país. Y como siempre decimos, si nosotros todo lo producimos, todo lo decidimos. Bueno, y eso yo creo que en algunos lugares, en algunos ya lo estamos demostrando, estamos generando organización independiente, y todo esto es posible porque la revolución está en marcha. Bueno, nos estaremos comunicando el próximo miércoles. Un gran saludo y un agradecimiento a Esteban, nuestro operador exclusivo, que ha estado fantástico. Y bueno, y estaremos el próximo miércoles movilizándonos por Santiago Maldonado y comunicándonos con ustedes. Chau, chau. Chau, hasta el miércoles. La pitada del guardia civil lo pone en hora al pueblo. La gente se recoge en sus casas. Por la calle sola, el milico hace su ronda. En un rincón del mostrador, con disimulo, se toma una copita. De un trago se la toma. Después